Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. En Polonia, en el año 39, se libró una batalla muy sangrienta que convirtió en ruinas y desiertos las ciudades y aldeas. Allí perdió la hermana al hermano y la mujer al marido soldado, y entre fuego y escombros a sus padres los hijos no encontraron. No llegaba ya nada de Polonia, ni noticias ni cartas, pero una extraña historia en los países del este circulaba. La contaban en una gran ciudad, y al contarlo nevaba. Hablaba de unos niños que en Polonia partieron en cruzada por los caminos en rebaño hambriento. Los niños avanzaban, se les iban uniendo muchos otros. Al cruzar las aldeas bombardeadas, había entre ellos un pequeño jefe que los organizó, pero ignoraba cuál era el camino, y esa era su gran preocupación. Una niña de 11 años era, para un niño de 4 la mamá le da todo lo que da una madre, mas no tierra de paz. Un pequeño judío iba en el grupo, eran de terciopelo sus solapas, al pan más blanco estaba acostumbrado y sin embargo todo lo aguantaba. También había un niño muy delgado y pálido que siempre estaba aparte. Tenía una gran culpa sobre sí, la de venir de una embajada nazi. Y un músico además que en una tienda volada había encontrado un buen tambor. Tocarlo les hubiera delatado y el niño músico se resignó. Y hasta un perro llevaban que al cogerle se disponían a sacrificar, pero ninguno se atrevía a hacerlo y ahora tenían una boca más. También había una escuela y en ella un maestrito elemental. La pizarra era un tanque destrozado donde aprendían la palabra paz. Y al fin hubo un concierto entre el estruendo de un arroyo invernal. Pudo tocar el niño su tambor, pero no le pudieron escuchar. No faltó ni siquiera un gran amor. 15 años el galán, 12 la amada. En una vieja choza destruida la niña el pelo de su amor peinaba, pero el amor no pudo resistir los fríos que vinieron. ¿Cómo pueden crecer los arbolillos bajo toda la nieve del invierno? No faltaban la fe ni la esperanza, pero sí les faltaba carne y pan. Quien les negó su amparo y fue robado después, nada les puede reprochar. Mas nadie acuse al pobre que a su mesa no los hizo sentar. Para 50 niños hace falta mucha harina, no basta la bondad. A un soldado encontraron herido en un pinar, 7 días cuidándolo y pensaban él nos podrá orientar. Pero el soldado dijo a Vilgoray debía de tener mucha fiebre, y al día siguiente le enterraron también. Y los indicadores que encontraban, la nieve apenas los dejaba ver, pero ya no indicaban el camino, todos estaban puestos al revés. Aunque no se trataba de una broma, era solo una medida militar. Buscaron y buscaron Vilgoray, mas nunca la pudieron encontrar. Se reunieron todos con el jefe, confiados en él. Miró al blanco horizonte y señaló por allí, debe ser. Vieron fuego una noche, decidieron seguir sin acercarse. Pasaron tanques otra vez muy cerca, pero iban hombres dentro de los tanques. Por fin un día a una ciudad llegaron y dieron un rodeo. Caminaron tan solo por la noche hasta que la perdieron. Por lo que fue el sureste de Polonia, bajo una gran tormenta, entre la nieve de los 50 niños, las noticias se pierden. con los ojos cerrados. Dentro de mí los veo como vagan, de una casa en ruinas a otra bombardeada. Y al caer el ocaso ya sus caras no parecen iguales. Ahora veo caras de otros niños, españoles, franceses, orientales. Y en aquel mes de enero en Polonia encontraron a un pobre perro flaco que llevaba un cartel de cartón al cuello atado. Decía: socorrednos, perdimos el camino. Este perro os traerá, somos 55. Si no podéis venir, dejad de continuar. No le matéis, solo él conoce este lugar. Era letra de niño y campesinos quienes la leyeron. Han pasado año y medio desde entonces, desde que hallaron muerto de hambre a un perro. Así comenzamos el recorrido a las fuentes informativas de nuestra América, recordando a Bertolt Brecht, intelectual, incansable luchador contra el fascismo, dramaturgo y poeta alemán, uno de los más influyentes del siglo XX, creador del teatro dialéctico, quien fallecía en Berlín Este un día como hoy, pero de 1956. La música que escucharemos durante el programa contendrá sus poemas musicalizados. Es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Brasil. Policía brasileña desaloja a 450 familias pertenecientes al movimiento Sin Tierras. Fueron desalojadas por la policía brasileña de un campamento que realizaban trabajos de producción en campos agrícolas en Minas Gerais. Informe de Telesur. Vamos a hablar de Brasil. Autoridades policiales han desalojado un campamento del movimiento Sin Tierra, en el cual se producen alimentos desde hace 2 décadas a través de prácticas agroecológicas. Desde Sao Paulo nos espera nuestro corresponsal Ignacio Lemus. Nos enterábamos muy temprano de esta noticia a través de tu cuenta en Twitter, Ignacio. A esta hora podemos tener detalles. Así es, Lucía. Un grado de preocupación e indignación alto en Brasil frente a estas acciones de la policía militar de Minas Gerais en Campo do Meio, en Minas Gerais, sobre el campamento de familias sin tierra, de 450 familias sin tierra, Quilombo Campo Grande. Allí llevaban a cabo, como decías, actividades agroecológicas de producción de alimentos sin veneno en medio de la pandemia. El MST estaba llegando en colaboración con otros campamentos y asentamientos acerca de 3.000 toneladas de alimentos donados a las familias brasileñas en medio de la pandemia. Y en medio de ese contexto, cuando es recomendado quedarse en casa, las familias del MST están a punto de quedarse en casa. Son 450 familias que realizaban producción agroecológica de alimentos. con foco especialmente en la producción de café en Minas Gerais, y que están en este momento exacto siendo desalojadas por la Policía Militar de Minas Gerais. Ya han desalojado la biblioteca y también la Escuela Popular Eduardo Galeano, que se ubica en este campamento Quilombo Campo Grande, y están llevando a cabo ahora actividades para intentar desalojar de sus casas a las familias del movimiento Sin Tierra. Llama la atención, en medio de una pandemia, cuando es recomendado quedarse en casa, como te decía, estas familias están a punto de perder el lugar donde deben protegerse del contagio de COVID-19 en un país que ha sobrepasado los 103.000 muertos por coronavirus, con más de 3 millones de personas contagiadas y con una perspectiva de contagio que no desacelera en Brasil. Suceden estas cosas llevadas a cabo por las autoridades brasileñas. Como Brasil sorprende que no tiene, pareciera que no tuviese suficientes problemas, además de todas estas actividades que está llevando a cabo la policía militar, hay un contexto preocupante no solamente por la pandemia, sino también por el desempleo y por la falta de medidas que ha implementado el gobierno brasileño para sustentar a las familias en el combate al coronavirus. Brasil además ha alcanzado un récord de desempleo, no solamente en los sectores de trabajadores formales, sino también en los informales, que prometían ser el incentivo a la economía por parte de las medidas de Michel Temer anteriormente, con medidas de ajuste económico y también por el gobierno de Bolsonaro. Bueno, en todos los sectores Brasil registra un récord histórico de desempleo. Sobre esto te cuento más en el siguiente informe, Lucía. Brasil alcanzó el menor nivel de trabajadoras y trabajadores activos de la historia, es decir, desde el inicio de las mediciones del órgano oficial IBGE. Solo el 49.5% de las personas con edad de trabajar estaban empleadas en el trimestre que cerró en mayo. Probablemente hasta final de año tendremos un número mayor a 20 millones de desempleados en Brasil, que da idea de la insuficiencia de las líneas en términos de poco volumen y capacidad de operacionalizar las políticas de auxilio, y por cuenta de eso podemos tener una aproximación de por qué el índice de aislamiento social en Brasil es tan bajo. Sobre el total de empleos perdidos, 6 millones eran trabajadores informales. Una reducción inédita para el sector, que por primera vez desde el inicio de las mediciones alcanza un índice de 33.9% de trabajadores sin registro. También hubo un récord de trabajadores subutilizados, 31.9 millones de personas. ¿Para qué quedarte dentro de casa? Debes tener derecho a un trabajo que te permita hacer teletrabajo o al menos condiciones buenas de quedarte dentro de casa. Para hablar de la cuestión económica que debe mantenerse durante la pandemia por varios meses, tenemos que hablar de una población que tiene el mayor número de desempleados, que perdió buena parte de su renta, y una población negra que ya estaba en los peores cargos de trabajo, recibiendo menos en puestos formales y entre los mayores ocupantes de los puestos informales. Otro número récord es el de desalentados a buscar trabajo, variable que no entra en el número de desempleados. Son más de 5.700.000 personas. Sin embargo, hay otros que aumentan su lucro durante la pandemia. 5 brasileños detienen una renta económica equivalente igual a metade da população brasileira. 5 pessoas, não digo 5 organizações, 5 pessoas. El presidente brasileño justificaba la ausencia de medidas de prevención frente a la pandemia con la necesidad de privilegiar a la continuidad de las actividades comerciales para sostener la economía. La pandemia ya cruzó la mitad del año. El desempeño económico exacerbó los índices de desempleo y las familias brasileñas perdieron a más de 103.000 personas por COVID-19. Así es, no hubo soluciones en cuanto a la economía, tampoco hubo soluciones en cuanto a la salud. Se han perdido 103.000 vidas hasta el momento, se han perdido también empleos en Brasil, pero hay un sector que no ha llevado a cabo la cuarentena, es el sector del extractivismo inmobiliario, el extractivismo también agropecuario y minero, que sigue avanzando, avanza tanto en los espacios rurales, como está ocurriendo durante la jornada de hoy con las 450 familias del Movimiento Sin Tierra, también en los espacios urbanos, y la población debe seguir saliendo a las calles a poner en riesgo su vida en medio de la pandemia, Lucía. Gracias, Ignacio. Hasta pronto. Bueno, justo sobre esto que nos está relatando nuestro corresponsal, el desalojo de este campamento en Minas Gerais, desde la red Twitter se han generado distintos pronunciamientos. Vamos a mirar de una vez. La cuenta oficial del Movimiento Sin Tierra dice: el desalojo continúa en el campamento Quilombo Campo Grande en Campo Domeyo. Luego de retirar todos los materiales de la Escuela Popular Eduardo Galeano, la policía procede a las viviendas de los vecinos de la zona, justo lo que nos estaba relatando Ignacio Lemus. El dirigente del Frente Parlamentario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, padre Joao, señala: el desalojo viola los derechos humanos de las familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que viven allí desde hace más de 20 años produciendo alimentos saludables. Sigo con la publicación del diputado federal Patrus Ananias. Expresa: 12 de agosto, Día Nacional de los Derechos Humanos. Hoy, en medio de la pandemia del coronavirus, 450 familias de trabajadores rurales del campamento Quilombo Campo Grande en Campo Domeyo, productores del famoso café Guaí, resisten la acción criminal de desalojo que inicia ahora la policía militar. Y termino la seguidilla de mensajes con el tuit del diputado Nilto Tato. El desalojo en pandemia es un delito, pero el gobierno de Minas Gerais ha estado actuando para sacar a las familias que viven, estudian y producen alimentos en Quilombo Campo Grande durante más de 20 años. El pasado martes, la Brigada para Leer en Libertad, proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, nos ofreció un espacio para pensar la realidad. En su columna Martes de Marx, avanzó sobre una lógica para un mundo fluido. El mundo no está hecho de cosas, sino de procesos. Te invitamos a escuchar el desarrollo de esta propuesta. En este caso, el tema va a ser una lógica para un mundo fluido. El universo no está hecho de átomos, sino de historias. Este es un verso de la poeta estadounidense Muriel Rukeyser, que a los divulgadores científicos les encanta citar. No solo porque suena bien, sino porque es literal y rigurosamente cierto. Un siglo antes, Friedrich Engels había descrito el método lógico que compartía con su amigo Marx como la concepción del mundo que no está hecha de cosas, sino de procesos. Este método se llama dialéctica y es el tema de la sesión de hoy. Así que el universo no está hecho de átomos, de cosas, ni de sustancias, sino de historias o de procesos. Un proceso no es sino una concatenación de sucesos, y un suceso no es sino el punto del espacio y el momento del tiempo en que una parte del mundo interactúa con otra. La realidad misma no es sino el producto de esa interacción. Pensemos en una cosa cualquiera, por ejemplo, el barco de Teseo. Teseo fue el joven ateniense que, con la ayuda de Ariadna, venció al Minotauro en Creta y logró regresar a su patria, donde se convirtió en rey. En recuerdo del héroe, los atenienses conservaron su nave durante siglos. Para mantener el barco tal como había sido en tiempos de Teseo, cada vez que una de sus tablas se podría o una de sus piezas metálicas se oxidaba, rápidamente la reemplazaban por otra exactamente igual. Al cabo de varias décadas, quedó claro que ya no quedaba ninguna de las piezas originales. ¿Era ese barco el mismo objeto que había sido de Teseo? Y si no, ¿en qué momento había dejado de serlo? ¿Fue cuando se le cambió la primera de las piezas originales, o cuando se le cambió la última, o en algún momento intermedio? Esta terrible paradoja solo se resuelve cuando nos damos cuenta de que la nave de Teseo no es en realidad una cosa, sino una historia, lo mismo que el resto de las cosas del mundo. Si las cosas existen, existen solo como procesos. Hace poco más de 41 años, cierto conjunto de células, organizadas de manera peculiar, fue bautizado y registrado con el nombre de Óscar y el apellido de Pablo. El conjunto de células fue creciendo y modificándose. Ninguna célula puede vivir más de 10 años, así que, una por una, todas aquellas células fueron muriendo y dando lugar a otras nuevas. Al cabo de ese lapso, ya no quedaba ninguna de las células que el padre había sostenido en la pila de bautismo. Hoy, ese conjunto de células se ha renovado totalmente al menos 4 veces. Pero la cosa que forman, la cosa cuya imagen tienen ustedes en su pantalla, sigue siendo Óscar de Pablo, pues conserva recuerdos, traumas, lecciones y cicatrices, de todo cuanto le ha pasado a ese conjunto, aun cuando sus componentes se hayan perdido hace tiempo. Cada persona, es decir, cada red neuronal extendida por todo un sistema nervioso, se conserva en el tiempo, pero compuesta enteramente por neuronas nuevas. En este sentido, ni ustedes ni yo somos distintos de la nave de Teseo. No hay cosa en el mundo que sea realmente una cosa. Todas son, todas somos procesos. Tanto la conciencia individual como la vida misma, por ejemplo, no son sustancias que los organismos vivientes tengamos y que perdamos al morir, que pueden irse a otro lado como el vino que pasa de una barrica a la botella y de la botella a la copa, sino que son procesos, es decir, son algo que la materia orgánica hace y en el momento de la muerte deja de hacer, el resultado de miles de interacciones entre distintas moléculas. Es claro, por ejemplo, que un beso no es un objeto sino un suceso, que ocurre en un momento y deja de ocurrir en el momento siguiente. Hace falta una imaginación poética para imaginar a los besos como objetos que puedan ser guardados o robados y preguntar, como en la canción, ¿qué has hecho con los besos que te di? Y sin embargo, la gente se pregunta seriamente ¿a dónde va la vida, a dónde va la conciencia individual después de la muerte? Como si estas fueran objetos y no procesos, no cosas que la materia hace, sino cosas que la materia tiene. Los primeros en concebir la realidad sensible de este modo, como la interacción de ínfimas partículas imperceptibles en eterno movimiento, fueron los materialistas griegos, como Demócrito y Epicuro, y su gran divulgador romano, el poeta Lucrecio. Sin embargo, incluso ellos asumían que esta manera de concebir la realidad tenía un límite, pues aquellas partículas fundamentales imperceptibles eran para ellos cosas, cosas eternas. Y en efecto, casi lo son. Los mismísimos electrones y los mismísimos quarks que constituyen la materia que somos y que nos rodea, y los mismísimos fotones que percibimos en forma de luz, empezaron a existir hace miles de millones de años y seguirán existiendo por mucho tiempo más. Para la escala humana, son ciertamente eternos. Hicieron falta los descubrimientos completamente contraintuitivos de la física cuántica para que dejara de concebírseles como objetos y empezar a concebírseles a ellos también como procesos, es decir, como alteraciones locales en los campos omnipresentes que constituyen el tiempo y el espacio vacíos, es decir, la nada. Porque resulta que incluso la nada es inestable, y la realidad es producto de esa inestabilidad suya. Así que incluso ellas, las partículas fundamentales e indivisibles intuidas por el genio de Demócrito, no son algo que exista, no son algo que el universo haya hecho en algún momento del pasado, sino algo que el universo hace, que ha venido haciendo desde hace millones de años y que probablemente dejará de hacer. No por accidente, en 1908, mientras Einstein trabajaba en su teoría de la relatividad general y Niels Bohr estudiaba críticamente la estructura del átomo, Lenin escribió que la crisis de la física contemporánea eran los dolores de un parto y que lo que estaba por nacer era el materialismo dialéctico. Y si esta concepción se aplica incluso a las partículas individuales, con más razón y más evidencia se aplica a las especies vivientes compuestas de millones de especímenes, como lo descubrió Darwin, y a las sociedades humanas compuestas por millones de individuos, cuya existencia misma es un proceso fluido determinado por una infinidad de sucesos ínfimos, encadenados entre sí en un orden complejísimo, imposible de captar en todos sus detalles por ninguna inteligencia humana, pero objetivamente inteligible. Todos los seres humanos somos en el fondo pensadores dialécticos. Todos sabemos que el barco de Teseo es y no es el mismo barco, porque no está hecho de tablas, sino de historias. Y sin embargo, conforme las ciencias se fueron sistematizando y formalizando, tendieron a enfocar los objetos como entidades fijas, iguales a sí mismas. La lógica y la filosofía abstractas no podían sino desarrollarse de ese modo. La grandiosa ética de los imperativos categóricos eternos, que formulara Immanuel Kant a fines del siglo XVIII, es uno de los frutos más sazonados de ese modo de pensar en el campo de la filosofía. Dejando atrás la noción de un Dios personal y caprichoso que juzga las acciones humanas según su humor inescrutable, Kant creía que la moralidad de cada obra radicaba en la obra misma. Lo que es bueno es y será siempre bueno, y lo que es malo será siempre malo. Así, en vez de intentar quedar bien con la divinidad, los pensadores debían juzgar las distintas obras humanas del pasado y del presente según sus propios méritos. De acuerdo a ese criterio eterno, Las que fueran buenas debían perpetuarse y las que fueran malas debían corregirse. Parecía sencillo. Y sin embargo, los pensadores no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo juzgar cada obra. Los conservadores, herederos del inglés Thomas Hobbes, pensaban que el ser humano era malo por naturaleza y, por lo tanto, era bueno que tuviera instituciones sociales fuertes que lo obligaran a obrar bien. Los progresistas, como el suizo Rousseau, creían lo opuesto. El ser humano era bueno por naturaleza y si obraba mal era porque las instituciones sociales lo habían corrompido. Es inevitable que cada uno sienta que los valores morales de su época y de su clase son de algún modo eternos. La intuición humana se forma en la escala de las décadas y los años, y el cambio histórico se puede ver en la escala de los siglos y los milenios. Por eso es natural que pensemos que las cosas realmente nunca han cambiado y nunca cambiarán. Contra toda evidencia, imaginamos que la gente del pasado tuvo los mismos valores que tenemos nosotros y que la gente del futuro los seguirá teniendo. El mismo imperativo categórico ha sido siempre válido, siempre ha reinado y siempre reinará. Pero un buen día de julio de 1789, las masas parisinas irrumpieron en la Bastilla y la moral humana empezó a cambiar, no en la escala de los milenios, sino en la escala observable de los meses y los años. Al comenzar 1789, todos los franceses estaban de acuerdo en que lo más ético era respetar el derecho divino del rey. Pero 3 años después, quien proclamara semejante cosa era ya considerado un criminal. En 1791, nadie, ni los partidos más avanzados, creían posible abolir la esclavitud en la colonia francesa de lo que hoy es Haití, y se dedicaban a discutir si debían concederle derechos políticos a los ciudadanos libres que tuvieran sangre negra. Pero 3 años después, la esclavitud fue abolida y pronto ya nadie creía aceptable restaurarla. Cuando Napoleón lo intentó en 1802, su famoso ejército fue vencido por los antiguos esclavos y Haití se independizó. No es casual, pues, que tras experimentar aquel primer cambio brusco y realmente radical de la historia moderna, que fue la Revolución Francesa, los filósofos empezaran a buscar un método lógico distinto que diera cuenta de la realidad fluida e internamente contradictoria del mundo. Como hemos dicho, el método de concebir las cosas como procesos había existido siempre, o al menos desde que Heráclito proclamara que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Pero los sistemas lógicos formales solían ignorarlo. El mérito inmortal de formalizar la lógica del cambio y aplicarla conscientemente al análisis histórico corresponde al filósofo suabo Friedrich Wilhelm Hegel, que creció precisamente en la época de la Revolución Francesa. Como vimos, antes de la Revolución, los filósofos habían pasado un siglo discutiendo si el hombre era bueno o era malo por naturaleza. Fue Hegel quien cortó el nudo gordiano de esa discusión absurda. Si por maldad se entiende el desacato de las normas éticas establecidas en abstracto en cada época y la aplicación de normas nuevas más acordes a los intereses concretos, había que reconocer que esa maldad era el rasgo más grandioso del ser humano, lo que hacía avanzar la historia. En la Ilíada, el gran poema fundador de la cultura occidental, la cobardía y la vileza quedan ejemplificadas en la actitud del súbdito que se niega a seguir a los príncipes a la guerra y es merecidamente castigado. Es un buen ejemplo del mal al que se refería Hegel, una actitud que nuestra época consideraría ejemplo de grandeza y valentía. Del mismo modo, en nuestra sociedad, una trabajadora sindicalizada que ose abandonar su puesto a la hora estipulada por el contrato y por la ley, mientras los empleados por honorarios siguen trabajando, se considera floja y corrompida, es la mala, lo mismo que una maestra que hace valer su derecho legal a la antigüedad cuando en la tele dice que se deben someter regularmente a exámenes para conservar su empleo. Es esa maldad lo que hace avanzar la historia. Hegel trazó con brillantez las leyes de esa lógica. Por ejemplo, la coexistencia de tendencias cada vez más contrarias al interior de cada proceso y la lucha entre ellas. La negación sucesiva de cada fase por la fase siguiente y la síntesis de fases anteriores en las fases nuevas. También describió cómo los cambios de fase, visibles, cualitativos, aunque existen como algo distinto de los cambios graduales, cuantitativos, son resultado suyo. 2 ejemplos proverbiales son la gota que derrama el vaso y la paja que rompe la espalda del camello. Tanto la física y la química, como la biología evolutiva, nos ofrecen una multitud de ejemplos de esto. Como el agua que cambia su estado de agregación cuando su temperatura desciende por debajo de los 0 grados centígrados o cuando asciende por encima de los 100. O el surgimiento de una especie nueva o de un reino nuevo y separado del resto a partir de pequeñas mutaciones imperceptibles en una parte de su población. En la historia social, el mejor ejemplo de esos súbitos cambios de fase, que obedecen a la acumulación subterránea de pequeños cambios cuantitativos, son las revoluciones. Para 1789, la burguesía francesa llevaba siglos acumulando poder y dinero, comprándole poco a poco su tierra a una nobleza que cada vez aportaba menos al proceso social. Pero fue necesaria la irrupción súbita de las masas en la vida política para hacer a un lado las arcaicas leyes de la propiedad feudal que impedían a la burguesía hacer valer cabalmente ese poder económico suyo como clase políticamente dominante. Y es esa irrupción de las masas, son esos siglos de aprendizaje concentrados en unas cuantas jornadas de lucha popular, lo que producen esos súbitos cambios de mentalidad inconcebibles el día anterior, llamadas revoluciones. Es muchísimo lo que podemos aprender del método de Hegel, aunque él mismo lo haya puesto al servicio de un sistema filosófico que, a la luz de su propio método, resulta una grandiosa y solemne babosada. ¿Qué sistema era ese? Aunque Hegel reconocía mejor que nadie esa concatenación fluida de los sucesos históricos que termina determinando la mentalidad de todas las épocas y todos los individuos, su ontología no era materialista, sino idealista. Es decir, creía que la fuente última del devenir histórico era el espíritu, la conciencia que pugna por su autorrealización en la historia, y no la naturaleza, no la realidad material que se expresa en distintas formaciones económicas, independientemente de que sus miembros estén conscientes de ello. ¿Y cómo sería esa autorrealización del espíritu suprapersonal a la que, según él, obedecía en última instancia el avance histórico? Hegel no concebía un ejemplo mejor que el Estado prusiano de su propia época, que casualmente era quien pagaba sus cuentas. Pero ¿el Estado prusiano no tenía acaso también contradicciones que darían lugar a situaciones distintas? ¿No estaba también él sujeto a la lógica del cambio? A esa pregunta tan espinosa, Hegel respondía con un aforismo elegantísimo. El búho de Minerva vuela al anochecer. ¿Qué quería decir con esto? Que la sabiduría solo se consigue a posteriori, es decir, analizando los sucesos del día retrospectivamente. Con esa frase de gran estilo, se excusaba nuestro filósofo de emitir juicios precisos sobre el gobierno que lo sostenía. Por eso, muchos pensadores liberales, críticos respecto al Estado prusiano, se enfadaron con Hegel y, por decirlo así, lo cancelaron. Rechazaron su pensamiento en bloque, sin preocuparse por comprender su aporte metodológico tan profundamente revolucionario y tan necesario para una comprensión científica del mundo, ni de separarlo del contenido conservador y trivial de su sistema. Tocó a Marx y a Engels la labor de enderezar el brillante método de Hegel, que éste había usado, en cierto modo, al revés. Si Hegel usaba la dialéctica para explicar el modo en que, según él, el avance de la conciencia determina los cambios en la realidad material, Marx y Engels la usaron para explicar el modo en que los cambios en la realidad material determinan el avance de la conciencia. Por eso, junto con los economistas clásicos ingleses como Adam Smith y los socialistas franceses, herederos políticos de la Gran Revolución, Hegel fue uno de los gigantes intelectuales en cuyos hombros subió Marx para poder ver tan lejos como vio. Ahora bien, dado que la palabra dialéctica simplemente designa un método con el cual interpretar los datos de la realidad, asumiendo su naturaleza contradictoria y no una posición política que pueda definirse de antemano, esta palabra puede servir y ha servido para justificar teóricamente todo tipo de posiciones políticas contradictorias. Pocos conceptos marxistas han sido objeto de semejante abuso. Si un líder revolucionario es sorprendido haciendo concesiones de principio al enemigo de clase, siempre puede justificarse alegando que la realidad es contradictoria y que sus críticos no entienden la dialéctica. Mao, por ejemplo, recurría con frecuencia al lenguaje de la dialéctica para justificar cada giro de su estrategia, hora de alianza con la burguesía progresista, hora de ruptura radical con ella. En otras palabras, reconocer que el mundo está compuesto de procesos y que la realidad es fundamentalmente fluida y contradictoria, de ninguna manera garantiza una política revolucionaria. Eso no significa que la aceptación o el rechazo explícitos del método dialéctico sean irrelevantes para la práctica política. La dialéctica es un arma afiladísima en manos del movimiento obrero, y cuando un teórico renuncia abiertamente a ella, suele ser porque ha dejado ya de identificarse con los fines revolucionarios de esa clase. Un caso típico fue el del teórico socialdemócrata Edward Bernstein. Para finales del siglo XIX, Bernstein había observado la práctica reformista que ejercía el movimiento socialista alemán en su vida cotidiana y quiso complementarla con una teoría reformista correspondiente. Como su fin primordial era que los socialistas rechazaran la idea de que una revolución obrera era necesaria, lo primero que hizo fue enfatizar todos los ejemplos de capacidad de adaptación y autorreforma económica del capitalismo. Tocó a marxistas revolucionarios como Rosa Luxemburg refutar esos argumentos económicos. Pero Bernstein no se detuvo ahí. Lo más interesante para fines de nuestro tema es que para rechazar la revolución también tuvo que rechazar abiertamente la lógica dialéctica y proponer un regreso al viejo imperativo categórico de Kant. Las obras buenas son y serán siempre buenas para todos, y las obras malas son y serán siempre malas, de manera que obreros y capitalistas pueden llegar a un acuerdo para establecer una moral común aceptable a toda la sociedad. Una concepción universalista de la ética era una base necesaria para la conciliación de clases. Así, por ejemplo, el que un humano le hiciera daño a otro era siempre malo, de manera que la violencia con que los amos torturan a los esclavos para mantenerlos sometidos era igualmente condenable que la violencia que los esclavos le oponen a los amos para liberarse a sí mismos y a sus familias, como hicieron los haitianos frente a las tropas de Napoleón en 1802. 19 años después de iniciada esta polémica teórica, cuando realmente llegó el momento de la revolución, ese momento que Luxemburg había previsto recurriendo al método dialéctico, ella no dudó en colocarse al frente de las masas rebeldes en su lucha por cambiar la moral vigente y en enero de 1919 entregó la vida por su causa. Mientras que Bernstein, con su ética kantiana y su imperativo categórico, se encontró del lado de los verdugos capitalistas. Estas son algunas de las historias de la historia y de los procesos que constituyen nuestro mundo. Dejo a ustedes juzgar cuál es el lado correcto de esa lucha, si el de los amos, con su moral universal, o el de los esclavos rebeldes, con su comprensión dialéctica del mundo. Aquí termino esta sesión. Cuídense mucho, suscríbanse al canal de La Brigada, nos vemos la semana próxima. Otra vez se oye hablar de grandeza. Ana, no llores, el tendero nos fiará. Otra vez se oye hablar del honor. Ana, no llores, no podemos comer ya. Otra vez se oye hablar de victorias. Ana, no llores, a mí no me tendrán. Ya desfila el ejército que parte. Ana, no llores, ya desertarán. General, tu tanque es poderoso, aplasta 100 hombres y arrasa el Pinar. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda guiar. General, tu avión es muy potente, vuela como tormenta y destruye la ciudad. General, pero tiene un defecto, necesita un hombre que lo pueda pilotar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar. General, el hombre es muy útil, puede volar, puede matar. General, pero tiene un defecto, puede pensar, puede pensar, puede pensar, puede pensar. y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacios, en su columna de historia, nos trae la figura y vida de un caudillo federal conocido como el caudillo olvidado, Juan Bautista Bustos. Continuamos abordando las controversias y luchas entre unitarios y federales. El gobierno de Córdoba en la década de 1820, un momento crucial en la conformación de la República. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de Bustos. Bustos es conocido como un caudillo que fue federal, pero fue caudillo de Córdoba. Y pareciera que no hubiera existido un caudillo en Córdoba. Poco se sabe. Que entre los caudillos hay algunos que son más famosos que otros. Como Rosas, como Facundo Quiroga, el Tigre de los Llanos, Artigas. Y otros que se los reconoce como el caudillo olvidado. Porque justamente la historia parece que se olvidó de hablarnos sobre él. Bustos nace el 29 de agosto de 1779, tres años antes, justito, tres años después, perdón, de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Es de familia de hacendados, tienen una hacienda, se dedican al ganado, parecido a Artigas. Y entonces él se convierte en estanciero, y como estanciero conoce tanto a los peones como a los patrones, y trabaja en el comercio del ganado. Cuando tiene edad suficiente, va a la ciudad de Córdoba a estudiar, ahí se forma en filosofía, y después, siendo un poco más grande, a los 20 y pico de años, en 1805, se va a vivir a Buenos Aires, donde se dedica ahí al comercio y a cuidar los intereses de la familia a través del comercio. Para el Virreinato del Río de la Plata, que tenía el único puerto activo, Buenos Aires, todo el comercio que se hacía con Europa era con España. El Virreinato del Río de la Plata solamente podía comercializar con España, nada más. Y de manera no legal, de contrabando, comercializaba también con Inglaterra. Pero en teoría eso no era legal. Bueno, todo lo que se producía en las provincias de este virreinato, artesanías, todo lo que tenía que ver con tejeduría de ponchos, diversas artesanías, ganado, había que llevarlo a Buenos Aires y desde el puerto iba para Europa. El ganado, la vaca, en ese tiempo lo que se consumía principalmente eran los cueros y lo que se comercializaban eran los cueros y también el sebo. El sebo se usaba para encender las velas. Piensen que no había todavía energía eléctrica. Y no la carne. ¿Saben por qué? Porque todavía no existía la heladera, no había frigorífico, no había forma de mantener la carne fría, entonces se pudría. Bueno, Bustos entonces se instala en Buenos Aires en 1805. Al poquitísimo tiempo, al año siguiente, 1806, se dan las invasiones inglesas y él tiene una participación destacada, tan destacada, que se gana el respeto de todos sus compañeros. Todos estuvieron en las invasiones inglesas, menos San Martín, que no estaba en el Río de la Plata. Bueno, a partir de ahí, él es un vecino muy importante, muy, muy renombrado, tiene importancia económica como comerciante y también como militar. Y cuando se da la Revolución de Mayo, cuando se reúnen los vecinos en el Cabildo, Bustos forma parte también, representando, junto al Dian Funes, del cual algún día vamos a hablar, representando a Córdoba. Bueno, más allá de esto, después de la Revolución de Mayo, lo llaman a Bustos para que forme parte del Ejército del Norte. En este Ejército del Norte, justamente por toda su trayectoria y demás, él ahí va a ser un oficial y no va a estar en las grandes batallas del Ejército del Norte. Y ahora vamos a ver por qué. Distintas razones. Una, cuando llegan a la zona de Salta, Güemes había tenido una muy mala experiencia con ejércitos que venían de Buenos Aires, le habían como complicado la tarea. Entonces, no permite que entren todos, sino que entren de a poquitos. Así que cuando se dio la batalla de Sipe Sipe, una batalla muy conocida contra los realistas, ahí no participó, por ejemplo, Bustos. Sin embargo, era oficial de confianza de Belgrano, que lo nombra coronel mayor. Y hay un problema entre Buenos Aires y el interior. Por un lado están, ¿no? En el siglo XIX, en esta época, las guerras de independencia, que es la lucha contra el español. Y por otro lado están las guerras civiles entre unitarios y federales y el problema que hay entre la mayoría de las provincias con Buenos Aires, que Buenos Aires solo mira sus intereses y perjudica los de las provincias. Y además, las provincias quieren formar una federación, como pensaba Artigas, la gran mayoría, y Buenos Aires quiere ser unitaria y un gobierno central. Entonces no se ponen de acuerdo. Y como no se ponen de acuerdo en el litoral, lo que se pide, los caudillos que están ahí, que es Estanislao López, Ramírez, es que se puedan abrir los puertos también de Entre Ríos, de Corrientes, para que no sea solamente Buenos Aires la que comercia. Después de la Revolución de Mayo, ya Buenos Aires no está obligada a comercializar solo con España, sino que abre su comercio, es un comercio libre con todas las naciones del mundo y su principal clienta es Inglaterra. Bueno, Buenos Aires no quiere que se abran otros puertos, quiere mantener el monopolio del puerto y esto va a hacer que dos por tres se vea amenazada por los ejércitos de los caudillos del litoral. Y cada vez que se ve amenazada, ¿qué hace? Llama al ejército del norte, que está para pelear contra los españoles, que venga a defenderla. Bueno, Bustos lo hace dos o tres veces, pero cada vez con menos ganas, hasta que finalmente un buen día está volviendo, o sea, Buenos Aires pide ayuda, le pide ayuda también a San Martín, 1819, y San Martín se niega rotundamente, dice que él no va a pelear contra sus hermanos, que él está para pelear contra los españoles y lograr la independencia. Y en Arequito, un campamento donde estaba Bustos y muchos otros, volviendo para defender a Buenos Aires una vez más, Bustos se cansa y bajo el grito "Viva la Federación", se rebela y se niega a pelear. Y se va con todo su ejército a Córdoba. Instala un gobierno en Córdoba que va a durar 10 años. Son los tiempos 1820, se conoce como la anarquía. Anarquía quiere decir cuando no hay un gobierno directo. Pero no fue tan así. Se llama así por Buenos Aires. En realidad las provincias se cansaron tanto de Buenos Aires que decidieron no aceptar más su autoridad y cada una, podríamos decir entre nosotros, hizo la suya. Eligió un gobernador y cada gobernador se dedicó a gobernar su provincia. Esto duró como 10 años y Bustos va a ser el gobernador de Córdoba. Y ahí en Córdoba va a tomar un montón de medidas que son muy parecidas al pensamiento de Artigas, es decir, que fuera un gobierno republicano, que tuviera tres poderes, que fuera democrático, que se respeten las libertades individuales, que la economía sea proteccionista, que proteja a la industria incipiente, artesanal que tiene Córdoba. También va a dictar medidas para que hayan escuelas en las zonas rurales, en los campos, en la zona del campo, que casi no hay escuela. Y claro, todo esto va a costar mucho porque al no tener contacto así con todas las demás tenía muy poquito dinero. Pero así todo gobierna durante 10 años con este reglamento provisorio, se llamaba. ¿Y por qué era provisorio? Porque todavía no había constitución. Luego de 10 años, quien había sido compañero de él en esta rebelión de Arequito, pero después se fue para otra parte, el general Paz, conocido también como el Manco Paz, pues le faltaba una mano, que había perdido una batalla, regresa a Córdoba y lo destituye. El general Paz fue un militar y un estratega brillantes, ganó muchísimas batallas y Bustos no pudo contra él, fue derrocado y entonces se vino para este lado tras la sierra, Bustos, pasando para La Rioja, buscando a Facundo Quiroga, otro amigo caudillo, para ahí tener, juntar más fuerzas y entonces volver a Córdoba y vencer al general Paz. Lo intentaron ambos y sin embargo no pudieron llegar a Córdoba, el general Paz los venció varias veces y en una de esas fue perseguido Bustos a tal punto que se encontró en un barranco donde se tira un río desde el barranco. Queda tan mal herido que ahí decide empezar una penosa marcha hacia Santa Fe. Curiosamente, en Santa Fe gobernaba Estanislao López. Las veces que Bustos, muchos años atrás, cuando todavía defendía Buenos Aires, había defendido Buenos Aires, se había enfrentado con Estanislao López. Como dos o tres veces se enfrentaron como enemigos. Y después, cuando Bustos se hizo gobernador, se hicieron muy amigos. Así que decidió ir para allá, porque ahí iba a estar protegido. Duró varios días esta marcha muy penosa. Llegó a Santa Fe, pero a la semana estaba tan mal herido que Bustos muere. Y así es como termina la historia de este caudillo olvidado. ¿Quién construyó Tebas? La de las siete puertas. En los libros figuran solo nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? Y Babilonia, mil veces destruida. ¿Quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla a sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande. Sus Césares. ¿Sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, ¿solo tenía palacios? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban pedían bramando ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera a un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿No lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién la ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? Ah, tantas historias, tantas preguntas. Soy Roberto. Soy Paula. Soy Soledad. Soy de Lanús, de Monte Chingolo. Estoy en mi casa trabajando. Estoy en mi casa en Banfield. Tomando un café. ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? ¿Y Facundo dónde está? Aparición con vida allá, de Facundo Astudillo Castro. El Estado es responsable. ¿Sabías que desde el Consejo Local de las Mujeres estamos decididas a luchar activamente contra la impunidad y la injusticia patriarcal en nuestro territorio? En el 2017 colocamos carteles por la memoria para visibilizar los femicidios en cada barrio del Bolsón, en los lugares donde sucedieron. Y acompañamos las audiencias públicas durante el juicio al femicida de Jessica Coco Campos, que concluyó en una sentencia a cadena perpetua. También acompañamos el juicio a la médica que garantizó el derecho a la interrupción legal del embarazo en el Maitén, quien fue finalmente absuelta por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut por incongruencias entre la acusación y la sentencia. Garantizar derechos no es un delito. Aborto legal ya. En las calles y en la virtualidad nos tenemos entre nosotras y nosotres. Por vidas libres de violencias para las mujeres y las disidencias. Por el acceso a la salud integral, a la justicia y a la educación sexual integral. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. La que pelea, la que levanta el puño.

las infieles, de los orgasmos, los dos simultáneos, de las enemistades, las mutuas, de las estancias, las transitorias, de las despedidas, las desapasionadas, de las artes, las invalorables, de los maestros, los inhumables, de los placeres, los declarables, de los objetivos, los secundarios, de los enemigos, los sensibles, de los amigos, los infantiles, de los colores, el rojo, de los mensajes, el mensajero, de los elementos, el fuego, de los dioses, el monstruo, de los que caen, los adulones, de las estaciones, octubre, de las vidas. Colombia, no al fracking. Compartimos parte de la rueda de prensa de la erradicación del proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia. Paso a señalar que este proyecto de ley es el resultado de una construcción colectiva de organizaciones civiles, sociales, campesinas, profesionales, de estudiantes, de jóvenes, que llevan mucho tiempo estudiando el contexto del fracturamiento hidráulico y de los yacimientos no convencionales a nivel mundial y también a nivel local, y que corolario de este estudio juicioso, responsable, nos encontramos ante un escenario de incertidumbre de tal envergadura, una incertidumbre no superada al día de hoy por los estudios científicos, que nos ha llevado precisamente a acudir al legislativo, esta es la segunda ocasión que lo hacemos, ante la ignorancia, la ajenidad que encontramos en el Ejecutivo, que no escucha las voces de las comunidades, que no escucha esos territorios que durante 100 años, algunos 35 años en el caso del Cesar y la Guajira, han sido territorios de sacrificios y por tanto los impactos sociales y ambientales del extractivismo convencional. Y considerando entonces que no hemos tenido una buena experiencia con el extractivismo convencional, menos aún estamos preparados para asumir un escenario de extractivismo sobre yacimientos no convencionales, sobre los cuales el escenario mundial científico nos pone de frente a una pared de incertidumbre. Este proyecto, su artículo primero, recoge el propósito central del mismo, que es la prohibición en todo el territorio nacional de la exploración y o explotación de los yacimientos no convencionales. Y este mismo primer artículo contiene la razón, la motivación, que podría resumir en tres puntos. El primero es que la prohibición de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales se justifica como una medida de protección para el medio ambiente, para la salud, tanto de las generaciones presentes como de las generaciones futuras. Segundo, porque es una forma de prevenir los conflictos socioambientales que toda la experiencia del extractivismo convencional nos ha enseñado deja sobre los territorios. Y tercero, porque prohibirlo es una forma de contribuir al cumplimiento de las metas y las obligaciones contraídas por el país con el Acuerdo de París, que es ley de la República, aprobada mediante, pues ley, valga la redundancia, 1844 de 2017, que ya tiene la revisión o declaración de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional en abril de 2018. Entonces, gracias a Marín. Bueno, nada. Bueno, entonces, ya que estamos entrando al tema climático, entonces quisiera darle la palabra a Tatiana Roa. Tatiana Roa estudió Ingeniería de Petróleos, es una ambientalista de hace muchísimo tiempo, muy importante en el país. Tatiana, cuéntanos un poquito más sobre el proyecto de ley y este propósito desde el punto de vista de la Alianza. Bueno, buenos días. Reciban un saludo fraterno a todas las personas que atendieron a esta rueda de prensa, periodistas y público en general que nos sigue a través de las redes sociales. Para empezar, quisiera decir que sabemos la responsabilidad que tenemos con este proyecto de ley que busca prohibir el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales en Colombia. No es un asunto menor. Tiene una enorme importancia política. Están en juego asuntos públicos de la mayor importancia para las actuales y futuras generaciones, como entre otras nuestro compromiso de enfrentar en forma efectiva la crisis climática, la salud pública, el cuidado de nuestros territorios, la construcción de paz, la estabilidad económica y varios compromisos internacionales y nacionales. Dado el tiempo, voy a puntualizar algunos de ellos. En primer lugar, nos motiva la responsabilidad histórica que tenemos con las futuras generaciones para garantizar sus condiciones de vida. La crisis climática es el mayor reto que la humanidad ha enfrentado como especie. En 2019 hubo al menos 25 millones de desplazamientos internos por desastres naturales diversos, sequías, inundaciones, incendios. La explotación de yacimientos no convencionales incorporaría una cantidad cercana a los 9.000 millones de barriles de petróleo y 10 trillones de pies cúbicos de gas, que corresponderían a casi el 1% del presupuesto del carbono global. En segundo lugar, nos motiva a dejar de lado la promesa de desarrollo y bienestar que ha traído la explotación petrolera al país y a las regiones. En las últimas décadas, en nombre del desarrollo, se promovió la extracción petrolera para superar la desigualdad social. Sin embargo, años después no hubo ni cambios en la estructura productiva del país y por el contrario se vivió un proceso de reprimarización de nuestra economía y se incrementaron las desigualdades. Las reservas, además, reservas probadas de Colombia y su producción son insignificantes en relación con el resto del mundo y sin embargo se ha diseñado la política petrolera como si fuéramos un país de enormes reservas. Asimismo, los aportes del sector a las finanzas públicas son muy bajos. Existen 229 beneficios tributarios que las benefician y otras prerrogativas. El sector apenas aportó el 10.83% del recaudo total por impuestos de renta, pero el 82% provino de Ecopetrol. Paso al tercer punto porque de pronto me quedo sin tiempo y me parece importante. En tercer lugar, nos motiva a caminar hacia la transición energética, pero no creemos que sea suficiente para aumentar la producción, no sea suficiente con aumentar la producción de energías renovables, si simultáneamente no se detiene la extracción y la quema de combustibles fósiles. La transición solo servirá para enfrentar la crisis si se reduce la vulnerabilidad de territorios y las sociedades. Esto implica que la transición deberá estar encaminada a fortalecer la integridad ecosistémica, generar equidad socioeconómica, construir paz, garantizar los servicios públicos esenciales y fortalecer la participación ciudadana. Prohibir el fracking, prohibir los yacimientos no convencionales es un paso decisivo de esta transición energética. Muchas gracias. Preparándonos para festejar el 18 de agosto, Día de la Insurgencia Cultural, desde el archipiélago de Chiloé, la Escuela Superior Campesina preparó el siguiente micro. La tierra está llamando la atención, nos pide que pensemos más en ella, nos dice que somos polvo de estrellas y que ella es la única dueña de lo que hay bajo del sol. Para los que no tienen. ¿Qué pasa si le digo que puede ser diferente? Y no hablo del país de no trabajar. No hablo del delirio televisivo de marginales quemando el mall. Hablo de que el corte del cordón umbilical no sea la primera deuda de un ser humano. Hablo de cortas jornadas de intenso trabajo y atardeceres en las plazas con la familia. Hablo de que sus manos no sean para serrucharle el suelo al colega, sino para estrechárselas. La tierra está llamando la atención, no quiere más embalses en sus venas, y sueña que mañana un niño pueda beber de su agüita buena para el cuerpo y el corazón. Por eso es que se agitan los volcanes, y llueve en el desierto y arde el sur, y se estremece nuestro cielo azul, llenándose de tristezas como las que sientes para los que no quieren terminar de masacrar nuestra naturaleza, para los que no entienden la miseria de aferrarse a la riqueza a costa de la humanidad. Canto sostenido por miles de voces que cruzan ciudades, países, continentes. Canto sostenido por miles de voces que cruzan el ayer, el hoy y el mañana. La puerta que abrimos lleva a un país que siempre estuvo cerrado con llave. Yo quisiera sobrevivir a tus abrazos y al estado de sitio. Yo llegaba a tu casa para contar estrellas, y cuando llegaba a 20 siempre volvía a enumerarlas. De pronto amanece y el lugar donde vivía el país ahora está vacío. Hay mucha gente que ya no podrá pronunciar tu nombre. Hace meses todos apostaron que los crisantemos florecerían en primavera. Solo tú dijiste que caería el gobierno. Mantiene mis ojos abiertos la escarcha de julio. Que no sea el dormitorio de la injusticia. Las horas de noche son vivencias reales. Emergen los recuerdos. Meses y días son todos iguales. A veces me persigue la esperanza, moribunda es mi vida. Espero nuevos calendarios donde la tibieza de los tiempos encuentre. Me enseñaron a correr detrás de títulos y billetes. La vida me enseñó que solo debo correr cuando un hermano ha caído. No podrán cerrar mi puerta, ni mis ventanas sin viento. No apagarán el fuego ni taparán las estrellas. Seguiré con mi bandera, pisando todas las calles, por los cerros, por los mares, soñando con la justicia, corazones bien arriba, hasta que el mundo se sane. ¿Será verdad que cuando llega la noche se mueven los muertos? Porque aquí los veo en las esquinas de mi mesa, vigilando, solo vigilando. Por eso es que se agitan los volcanes y llueve en el desierto. El árbol que nos dará la pared de nuestra alcoba ya ha nacido y espera, silencioso y paciente, a que lleguemos a él para entregarse. Para los que no quieren terminar de masacrar nuestra naturaleza, para los que no entienden la miseria de aferrarse. Sea en tus manos la libertad, que en tus rasantes sueños descansa, llevándote a rodar por la aventura, y que nuestra sombra guarde su eterno vuelo. Envidiamos la danza de los jardines a la orilla del río. Somos las últimas esperanzas que quedan. El viento y las guerras se llevaron al resto. La última de las rosas se ha ido, y en ella todo mi amor. Somos poder, somos fotografías de un mundo que ya no vive. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud. Compartimos voces de los jóvenes desde los territorios del noroccidente Quiché, Guatemala. En el marco del Día Internacional de la Juventud, podemos escuchar por parte de las voces de la juventud guatemalteca, que más que una celebración es exigencia al Estado de Guatemala a que invierta en la juventud y que tenga espacios de participación reales en la toma de decisiones. A continuación, escucharemos las voces de las y de los jóvenes de los diferentes territorios en nuestro país de Guatemala. En 1999, la Asamblea de las Naciones Unidas reconoció el rol importante de la juventud en la sociedad, por lo que reconoce el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Llamamos a la reflexión sobre la situación de la juventud en nuestro país y específicamente del territorio quiché. Podemos decir que estamos lejos de los indicadores de desarrollo del milenio, ya que en Guatemala enfrentamos diferentes problemáticas económicas, culturales y sociales. La juventud indígena en nuestros territorios no se les ha brindado las oportunidades para su desenvolvimiento y crecimiento, basados en una educación descontextualizada. Nos encontramos con varias dificultades, no tenemos empleos, no hay espacios públicos de recreación para la niñez, adolescencia y juventud, es decir, que el Estado de Guatemala no invierte los fondos asignados para promover las habilidades y espacio para la juventud. Exigimos a las oficinas municipales de juventud en todos los municipios tener acciones concretas para promover el empleo digno y sostenible. Que la juventud sea incluida en la toma de decisiones para que sea el actor en el fortalecimiento y que pueda contribuir en su comunidad y en el pueblo. En el marco del Día Internacional de la Juventud, denunciamos la corrupción e impunidad que se practica desde el Estado. Sobre todo, los préstamos de miles de millones que seguramente a los jóvenes nos tocará pagar. Deudas que le van quitando a la juventud la oportunidad de desarrollarnos y acceder a todos nuestros derechos. Hoy, frente a la pandemia del COVID-19, se agudiza aún más nuestra situación como jóvenes guatemaltecos, ya que no podemos salir de nuestros hogares. Por otra parte, los hospitales guatemaltecos se encuentran colapsados, y esto deja ver que es necesario y urgente realizar cambios en nuestro país para mejorar cada día. Esta es la exigencia en el marco del Día Internacional de la Juventud. Al om, al tom, rajaushik y archokab lenempashik, huaqi, chechua, chekubi. La juventud es el presente y el futuro de Guatemala. Para el pueblo lo que del pueblo. Paso firme se pasea hoy la injusticia. Los dominadores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza, todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación, ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos muchos dicen ahora, jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo, no diga jamás. Lo firme no es firme, todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores del mañana. Y él jamás se convierte en hoy mismo. una nueva edición del ciclo Los Medios Populares Preguntan. Entrevista colectiva a Ofelia Fernández sobre las políticas de mujeres, géneros y diversidades en la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos parte de lo expresado. Bueno, ¿cómo están? Estamos en la cuarta edición del ciclo Los Medios Populares Preguntan. Es una entrevista colectiva que hacemos desde los medios populares de una manera solidaria y cooperativa para mostrar que se puede ejercer el periodismo con otra lógica. Y hoy estamos en esta entrevista colectiva con Ofelia Fernández, ella es legisladora porteña, y está lanzando una campaña por la creación de un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como hay a nivel nacional y como hay en la provincia de Buenos Aires. Y Ofelia, lo primero es preguntarte, primero, ¿es realmente la ciudad una ciudad feminista? Vimos que en la campaña que estás lanzando por la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, sostenés que es necesario jerarquizar las políticas de género. Y la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es si efectivamente esta es una ciudad que se puede considerar sí o no progresista en materia de géneros y diversidad, y si efectivamente la RETA escucha las urgencias que plantea el movimiento feminista. Sí, está buenísimo cómo está formulada la pregunta porque me permite responder de manera muy integral en ese sentido. Lo es, ese es el problema, lo es en términos de que su militancia y la presencia y actividad del movimiento en la Ciudad de Buenos Aires es altísimo, fue la ciudad sede de las enormes movilizaciones por el aborto, es una ciudad sede de las grandes movilizaciones de Ni Una Menos, que han tomado una complejidad y una profundidad al pasar de los años, en donde no se trataba solamente de pedir que no nos maten, sino de qué sistema de violencias permitía que esos números aumenten abrumadoramente y qué políticas había que desplegar para cambiarlo. Entonces, es el doble de irritante que una ciudad que es testigo de ese nivel de movilización no sea capaz de jerarquizar las políticas públicas a desplegar con algo que ya su propia ciudadanía marcó como urgente de manera claramente objetiva. La realidad es que si bien uno puede pensar en una serie de derechos de los cuales la ciudad es parte, no necesariamente es un impulso propio de la ciudad, creo que hablamos de un país que en todo caso ha podido ser vanguardia en la ampliación de derechos en tal o cual esfera desde que se lo mire, tener una ley de educación sexual integral desde el 2006, por ejemplo, pero si miramos la ciudad es una ley que no se implementa, a pesar de que los propios centros de estudiantes tienen un nivel de articulación en la ciudad, en lo que esa exigencia se volvió indispensable en el pliego reivindicativo de ese movimiento estudiantil, o a pesar de que la docencia autogestivamente encuentra las maneras en algunos casos de abordar esas temáticas, en los hechos no se ve. Así como también podemos tener un protocolo ILE desde 1921, igual después seguramente podamos hablar de eso más en detalle, y sin embargo la ciudad sigue llegando tarde para generar el acceso a ese derecho. Tenemos una ley de identidad de género, que también es un derecho de vanguardia, si se quiere, propio de la Argentina, pero sin embargo no dejan que se trate en la legislatura el proyecto de emergencia habitacional para esa población travesti trans, por poner un ejemplo, y así sucesivamente. Y eso, si uno se pone a mirar cuál es el organigrama que permite ese nivel de negligencia o indiferencia en relación a una agenda con tanto peso, vemos que hay un espejo muy claro en el cual las dependencias de la agenda de diversidad y de mujer son diferentes, son distintos los ministerios que las condensan. Entonces no se pueden mirar desde una perspectiva integral. De hecho, la Dirección General de la Mujer tiene solamente esa categoría, la categoría de dirección tiene muy pocas trabajadoras. De hecho, una de las pocas herramientas con las que cuenta es la de la línea 144, una línea que sabemos tiene a sus trabajadores de precarización, que sabemos además por las compañeras que necesitan denunciar que muchas veces colapsan, no te atienden, y eso tiene que ver con que no quieren poner plata para las trabajadoras que necesitan la línea para dar abasto, y ni siquiera le quiere pagar dignamente a las que ya están. Una serie de puntos por los cuales hemos logrado articular lo que sería esta campaña, que tiene que ver con, si no, uno de los primeros pasos necesarios para poder desplegar las políticas en las que creemos. Que jerarquicen esa política, que se le asigne el presupuesto que le corresponde, la atención y prioridad que le corresponde, no porque creamos, por supuesto yo todo lo que pongo recibe respuestas muy rápidas por la negativa, y porque muchas veces dicen, un ministerio no resuelve los problemas. No, la existencia del ministerio no lo resuelve, pero es el paso importante a dar para empezar a resolverlos. Es una mejor herramienta para desarrollar políticas públicas en relación a estas temáticas, y por eso la ciudad no tiene por qué no tenerla. Sobre todo porque en términos, los reproches, y con esto termino, los reproches vinculados al gasto fiscal, si se quiere, digo, el gasto que demanda el ascenso de esas políticas y que haya más trabajadoras, igual nada, todos reclamos liberales, liberales casi fascistas que están apareciendo mucho en la Argentina, esa corriente de tanta reticencia, es un poco absurda, porque ¿por qué todo el resto de las áreas de gestión sí pueden tener esa envergadura y la nuestra no? ¿Por qué siempre se coloca la agenda feminista en el lugar de lo menos importante? O sea, incluso con la corrección política, reconociendo tal o cual reclamo, a la hora de que nosotras reclamemos que esa política se jerarquice y tenga un lugar, considerable, parece que no hay tiempo, parece que no hay plata, parece que no hay nada. Digo, lo que no hay es voluntad política para resolver los problemas que vivimos las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, un poco tiene que ver con eso la propuesta. Sí, bueno, la verdad es que en términos de cómo, del manejo general de la crisis que veo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí creo que hay, por supuesto, muchos problemas, que suelen ser los problemas clásicos, si se quiere, de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien ha adoptado políticas para contener la crisis sanitaria y es una de las principales sedes que necesita hacerlo, digamos, una de las principales sedes de coronavirus, si se quiere, una cuestión lógica pensando en su condición de metrópolis, si se quiere, creo que siempre el problema cuando hablamos de concepto termina siendo el mismo y es eso que vos nombrabas. Que tiene que ver con dónde están las prioridades y para qué ciudad se gestiona. Creo que hubo políticas de administración de la crisis sanitaria vinculada a las necesidades, tal vez de los sectores medios altos, pero después a la hora de pensar la situación y realidad de los barrios populares hubo mucha demora. De hecho, al día de hoy seguimos sin contar con ciertos dispositivos o herramientas que de todas maneras tendrían que haber llegado antes, entonces tampoco que me alegraría tanto de que, por ejemplo, hoy lancen un protocolo sanitario de barrios populares. De hecho, ya han propuesto ciertos bocetos en el último mes, si se quiere, pero la verdad es que cuando explotó, digo, cuando los picos y la primera ola fuerte de casos fue en esos barrios populares, el Estado no intervino para reducir daños en ese sentido. Yo vivo en un tiempo de guerra. Yo vivo en un tiempo sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien consigue al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir. Hasta aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol, es un tiempo de guerra.